como soy y no como tú quieras. ¿Qué culpa tengo yo de ser así? Si vas a quererme, si vas a quererme, quiéreme. No intentes hacer lo que te venga bien a ti. No trate de cambiar mi vida. Yo a ti te quiero, lo juro por ti. Yo soy como soy y no como tú quieras. ¿Qué culpa tengo yo de ser así? Que te venga bien a ti. No trate de cambiar mi vida. Yo a ti te quiero, lo juro por ti. Yo soy como soy. Como soy, así.